Muy buenas tardes, muy buenos mediodías para todos los oyentes que están del otro lado escuchando por la 90.1 FM Moreno, Estalla Silencio, que va de 13 a 15 horas. ¿Cómo les va? Mi nombre es Romina. ¿Y quién nos acompaña también? Te acompaña Macarena Cis con esta voz tan linda y Sergio Campos. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás, Romina? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Macarena, que me dejaron en banda? Bien. Igual, Ceci, que está del otro lado, gracias, Ceci. Estamos por hacer un complot interno para derrocar al gobierno preexistente y me quedo yo solamente, digamos, como ministro de guerra, digamos, con María y está bien, y es Cecilia. Una buena táctica. Estuviste leyendo libros de Mao Zedong, cosas así. Exactamente. Vamos a plantear la lucha en el campo... del campo popular. Exactamente. Le damos la bienvenida a nuestra operadora Agostina, que está del otro lado, y también a nuestra productora, sí, ejecutiva, Cecilia D'Amico, que también está del otro lado. Bueno, ejecutiva. Ejecutiva, sí, sí. Mirá, viene con corbata. Claro, viene te con contamos corbata. Que te podés comunicar con nosotros y las vías de comunicación telefónica son 466-6559 o mensaje de texto al 156-154-0359. Y por llamar, saludar, dejar un mensaje, opinar, vas a estar participando por el sorteo de una peli que trata cuestiones que tiene que ver con lo que hablamos acá en sí, el programa. Sí, quedan digamos. Pocas. Quedan pocas. Alejandra no pasó a buscar la película que se ganó. Usted, no, que la conoce, dije, ¿por qué? Pero la tengo qué que no llevar le dijo? Yo. No, le dije, pero bueno, es una señora ocupada. Entonces, yo no quiero ser un hombre obsesivo ni perseguidor, pero ¿por qué faltó usted el sábado? ¿Por qué no vino acá? Siento el ¿por qué llegó tarde? Siento el control sobre mi cuerpo. Porque, como vos bien sabés, que salimos en el aire, que hicimos todo un audio, toda una producción tiene este programa de radio, fuimos al Encuentro Regional de Mujeres que se hizo en la zona de San Miguel, ¿sí? En la escuela Juana Manso, y estuvo genial, salimos, tuvimos audio, ¿sí? Estuvimos hablando con Marisa, después les comenté todos los... Estuvo muy piola esa entrevista, me gustó cómo hablaba. ¿Lo de Marisa? Sí, Marisa. Ella era docente de la Universidad General Sarmiento. Sí. Sí. Sarmiento. Sí, es docente, además militante feminista, ella coordinaba justamente el taller de mujeres y maternidades, maternidades diversas. Ajá. Sí, porque no decía diversas, pero para mí era... No sé, como... Romina me dijo, tenés que ir al taller de maternidades, todavía no entiendo por qué. No, pero Maga, tenés que ir al taller de maternidades. Y la respuesta a Macarena era, no sé claro. Qué significa es una letra. Soy una activista antimaternidad, parece, no sé. Bueno, porque ahora les voy a contar, igual Marisa estuvo explicando qué tenía que ver mucho. El concepto de mujeres y maternidades. Que hay diferentes maneras de ser maternal, ¿sí? Y de ejercer la maternidad. Que no tiene que ver con tener hijos. Con lo biológico. Total. Y que está re buena la explicación. Y que si lo sé, si procreás y tenés hijos, no hay un solo concepto de cómo ser madre. Sino que hay distintos tipos de conceptos de ser madre según la persona. Bueno, pero ya nos estamos recontra adelantando a lo que les voy a estar contando, los detalles que tengo para comentarles sobre este encuentro regional de mujeres que se hace una vez al año, previo al encuentro nacional que se va a hacer este año en Bariloche, la zona sur. Así que les trajimos un audio, ¿sí? Que bajamos del YouTube. ¿Pero del encuentro? Sí. Aún falta. Se bueno. Está cocinando. Esto es se fácil. Recién le puse la levadura. Sí, y bueno, hay que amasar un poquito más. Sí, y sí, pero no. Miren, yo les iba a contar que ese audio, sí, que yo les traje, que le trajimos en realidad para comentar, resume un poquito lo que fueron cada uno de los talleres, sí. Hubo talleres de mujer y trabajo, mujer y sexualidad, mujer y adolescencia, que es en el que estuve yo acompañando a las chicas del barrio San Jorge, y ese audio que yo les traje, que ahora también vamos a pasar, que es de Mariana Carabajal, ¿verdad? ¿Me equivoco? Ahora vamos a hablar un poco sobre otro tema, claro. Romina está haciendo... nadando, ¿cómo es? Remándome no, pero pará. No, déjame explicar. Tenemos un audio de Mariana Carabajal que habla de otra cosa, pero antes les quería cerrar el tema, porque si no queda descolgado. Empiezo a hablar del encuentro, vamos a pasar el audio. Les quería cerrar que vamos a pasar un audio después del de Mariana Carabajal y demás, que habla sobre el encuentro regional y que explica un poco el proceso, ¿no? Desde que empieza hasta que termina. ¿Cómo empieza y cómo termina? Porque piñas. Y algo parecido. Eso es violencia. El encuentro empieza contando un poquito de lo que se debatió, ¿no? Específicamente en el taller de mujer y trabajo. Y después termina con un conflicto que trascendió, sí, que de hecho varios medios lo tomaron y lo debatieron, termina con un conflicto con algunas compañeras, específicamente de Pan y Rosa, sí, y con la comisión organizadora. ¿Entre, o sea, comisión organizadora? Entre Pan y Rosa y la comisión organizadora. Sí. Y la comisión organizadora la componen diferentes organizaciones, ¿verdad? No solamente una, sino que varias compañeras componen esa comisión organizadora y terminó en un conflicto. Un conflicto que... Entonces le pongo al audio Piñas Van, Piñas Vienen, de música de no, fondo. No hubo piñas. No hubo piñas. Pero terminó en un conflicto grave, me parece que intransigente. Y me que no construye. No solo que no construye, sino que va a marcar un antes y un después. Opa. Para mí, a partir de este conflicto, hay un va a haber antes dos y un encuentros regionales. Entonces. No, eso, no te típico de, eso es típico de izquierda. No, que no te dividirse extrañe. Y dividirse y dividirse. Y no reinar. Bueno, nada, les quería comentar eso antes de ir a lo de Mariana Carabajal para que se queden ahí y escuchen, porque si vos no sabés primero qué es esto del encuentro, claro. Y no, y si sí sabés y no sabías cómo había terminado, quédate ahí, esperanos un cachito, que ahora yo te voy a contar todas las novedades. Nosotros vamos a esperar a las novedades de Romina. Mientras esperamos las novedades de Romina, te comento que el 14 de septiembre se conmemoró el Día Latinoamericano de la imagen de la mujer en los medios. Trajimos para compartir con usted una entrevista a Mariana Carabajal, sí, que habla sobre la construcción de la imagen en la mujer desde los medios y cómo se puede trabajar, digamos, a partir de ahora para una mayor equidad. Está dividida en dos partes, el primer audio habla de esto, la segunda parte está buena porque tiene que ver un poco con desmitificar esto del feminismo acerca de que feminismo es igual a mujeres contra varones. Y en realidad no, y ella lo explica muy bien, y desde el audio, digamos, desde el tratamiento que se le hace en algunos programas de televisión sobre esto, que en muchos casos puede resultar una joda, pero hay otros que se lo toman en serio, trata un poquito este tema. Pero eso en el segundo audio, no nos adelantemos. Agos, mandá el primero. Este tema de cómo aparecen las mujeres en los medios y la reflexión también acerca de las posibilidades que hay de que aparezcan de otra manera genera a veces suspicacias y debates, ¿no? ¿Cómo abordar esta problemática para comenzar a pensarla y a conversarla? Creo que lo más importante es empezar a pensar que la forma en que aparecen las mujeres en los medios de comunicación no es la única. Creo que lo que hay que apuntar es que haya diversidad. Hoy, por ejemplo, si miramos la televisión, esta imagen de mujer objeto, objeto sexual, es redundante. En todo caso, que bueno, que haya esa imagen de mujer objeto, pero que haya otras también, que no sea el único modelo de mujer el que aparece en los medios de comunicación. Creo que tenemos que empezar a mirar con una lupa más crítica. No nos gusta que esas imágenes sean las únicas que reflejan el ser mujer, ¿no? Y en todo caso, permitir que haya diversidad de formas, diversidad de imágenes. Creo que esta redundancia sobre la mujer objeto nos daña, nos afecta, nos humilla. Y en todo caso, hay que pensar que también las mujeres podemos aparecer haciendo otras cosas, además de mostrar los pechos, el culo, bailando, bueno, estrepitosamente. Muchas veces estas discusiones no se dan en los lugares donde se aprende o se va para desarrollar la actividad del periodismo, ¿no? Y cuando se plantea, a veces se roza con que quiere censurar o se victimiza. Entonces, ¿cómo dar estos debates? Por ejemplo, hoy es un ámbito de formación, una charla introductoria. Bueno, ¿cómo hacer este trabajo? Sería muy interesante que en las escuelas de periodismo, en las facultades donde se enseña periodismo o comunicación, se empezara a incorporar la perspectiva de género, ¿no? También como se ha incorporado en las políticas públicas, empezar a pensar un periodismo con perspectiva de género, que no sea una especialidad esta cuestión de que son temas de mujeres, sino que sea una exigencia de calidad del periodismo, esta cuestión de mirar con una lupa cómo afectan los hechos a las mujeres y a los varones. Yo creo que eso contribuiría mucho a desnaturalizar ciertas situaciones que se dan como obvias, como naturales y no se cuestionan. Empezar a interpelar desde la perspectiva de género el lugar que ocupan las mujeres en los medios, cómo se informa de determinadas temáticas. Por ejemplo, un tema crítico es el de la violencia de género, ¿no? Cómo afecta a las mujeres. Las últimas estimaciones hablan de 260 femicidios ocurridos en el año 2010 en la Argentina, y esa es la expresión extrema de la violencia de género. Creo que a veces el tratamiento que tienen estas noticias es sensacionalista y en este sentido sentido es importante el trabajo que se viene haciendo desde la Red Par, de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, que integramos mujeres que, y varones que estamos en distintos medios, en distintas provincias del país, y que tiene que ver con seguir la agenda del movimiento de mujeres y pensar el abordaje de estas temáticas con una perspectiva de género. Muy bien, volvemos al aire. Escuchamos a Mariana Carabajal, ella es periodista, actualmente está en Canal 7, es una columna así, en sentido público, también escribe para el diario Página 12. Página 12. Sí, Mariana Carabajal también coordina muchos talleres sobre lo que es el género y los medios. Ajá. Escuchábamos un poco lo que es la imagen construida de la mujer acerca de los medios, y que estaría bueno también, no solamente, digamos, mostrar a la mujer como se la muestra actualmente, sino también haciendo otras cosas, ¿sí? Como militando en un espacio social, que en realidad se muestra, pero los espacios, digamos, para poder mostrar eso son muy pocos. La televisión se basa en un concepto de rating porque es algo, es una empresa. Mirá. ¿Sí? Y entonces vos tenés que, o la, digamos, desde un empresario televisivo, parece que va y busca lo que va a dar más rating, lo que va a generar dinero. Por eso ya habla un poco de esto, ¿no? De que por ahí la mujer puede ser mostrada no solamente bailando estrepitosamente, como dice, no sé cómo dijo, bueno, pero o mostrando el culo, las tetas. Ajá. Y se podría construir otra imagen, ¿sí? Se puede participar, que las mujeres están haciendo otras cosas, solamente, ¿sí? No solamente esto, y aparte, que cuando se refieren a la violencia mediática, ¿sí? Esto puede generar, digamos, que la construcción que hace el televidente de la mujer, obviamente, puede estar influenciada por este tipo de estereotipo de mujer no bailadora. Solo la, no, pero no solo la mujer, sino los hombres también. Con el hombre sucede lo mismo, es ¿sí? Es la construcción de mujeres y hombres. A mí me parece que la caja cuadrada, por decirlo de alguna manera... Yo no es más cuadrada. Yo bueno, tengo un LSD. Plana. Ahí está. La caja plana, en cierto punto, forma y deforma, ¿sí? Sí. O, los estereotipos de mujeres y hombres de nuestra sociedad. Me parece que no es casual que hoy las pibas, por ejemplo, de adolescentes, la mayoría entre 13 y 17 años, tenga un estereotipo apuntan a un ideal cuerpo de mujer, ¿sí? No solo un cuerpo, sino un peinado, una ropa. Yo tengo, no sé, 30 alumnas de las cuales creo que 25 se peinan igual, con el flequillito y el rodete arriba de la cabeza, como, bueno, son modas, pero también habla también de una construcción de mujeres y hombres que queremos para nuestro país. También hablaba un poco Mariana Carabajal sobre el tema de la... cómo se, digamos, se pone la prensa medio amarillista a la hora de tratar las cuestiones de violencia de género, más con cifras tales como 260 mujeres muertas durante el 2010, ¿sí? Por ajá, víctimas de femicidio. Uh-huh. Y, digamos, la prensa sensacionalista, digamos, es la que también se equivoca al poner en el punto de análisis esto de que es una violencia doméstica, ¿sí? Que puede ser un crimen pasional. Claro. Sí, sí, lo que hablábamos siempre, el puertas adentro, no te metas. Exactamente. Y bueno, y después está el sensacionalismo que no sé si está apuntando a concientizar sobre claro, esto, sino más bien a generar la noticia para tener un impacto, ¿sí? Que va, quedaría, como siempre, digamos, en la reprobación moral y nunca se hace nada, porque en realidad el Estado no... pone las leyes, trabajan las leyes, los gobiernos trabajan con las leyes, pero sin embargo falta mucho en la calle, y los medios de comunicaciones son los que bajan línea a la calle. Es lo que siempre hablábamos, que no se solucionan las cosas, no sé, no cambia, no se transforma la sociedad si solamente promulgamos leyes, sino que se transforma también cuando ejercemos y hacemos cumplir que se ejerzan esas leyes, ¿entiende? Ok, Romy. Ahora vamos a escuchar el segundo audio de Mariana Carabajal. Y esto que yo les... porque, digamos, el feminismo, ¿no? Porque hablar o tildar a una persona de feminista hoy por hoy está como para denostarla también. Sí. Y es la forma más fácil de hablar de feminismo, sin tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Vos tenés que escucharme a mí para saber si yo soy feminista o no. ¿Y qué es el feminismo? Vos decís, la verdad que lavar los platos no es cosa de mujeres solamente. Ah, sos una feminista, claro, radicalizada. No. Acá lo que van a hablar es un poco de esto. Mándalo, Ceci, cambiamos de operadora. Defendió. cuando se habla de feminismo se dice, uy, eso es contrario a los varones, las mujeres en contra de los varones, o también hay otras maneras de decir, bueno, soy femenina, no soy feminista, cosas que escuchamos de nosotras mismas, las mujeres a veces nombrar. Ahora, esas discusiones que a veces te conllevan en el ámbito laboral, por ejemplo, en una decisión de un editor o una editora de qué manera rotular una noticia o en qué manera ubicarla, esa discusión ya cuando el ejercicio de tu profesión está llevándose en práctica, bueno, ¿cómo tomarlas para no sentirse a veces en soledad en esas, en esos medios, tratando de, bueno, de presentar esta, estas noticias con una perspectiva de género? Yo creo que hay que ir de a poco, ¿no? Que se trata de sensibilizar, y bueno, a veces no se trata de una gran conspiración contra las mujeres, digo, esto no se trata de una gran conspiración, sino que es falta de información, de ignorancia, y a veces del interlocutor piensa que estos temas no son importantes y en realidad hay que ofrecerle otra oportunidad, ¿no? De ver, de conocer, de informarse. Yo no creo en las grandes conspiraciones, creo que a veces que hay buena voluntad y cuando en relación a esta cuestión que vos decís que está estigmatizada esta situación de considerarse feminista, ¿no? Es una palabra que tiene ciertas connotaciones negativas y en todo caso creo que lo que una se tiene que plantear es, bueno, queremos una sociedad igualitaria, con equidad, con igualdad de derechos para varones y mujeres, igualdad de oportunidades para varones y mujeres, bueno, de eso es de lo que se trata, por eso es lo que estamos batallando y en los medios de comunicación también. ¿Quién puede oponerse a que haya una sociedad más igualitaria? Creo que ese es el limitaciones a la educación le están poniendo tantas restricciones a los recursos naturales, demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas sus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tus heladas. Noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Y seguimos en Estalla Silencio, son las 13:26. El último audio que acabamos de escuchar de Mariana Carabajal habla sobre el feminismo y que el feminismo no es hombre contra mujeres, sino la lucha por la igualdad. ¿Sí? O sea, nosotros en muchos casos en este programa hemos criticado mensajes sexistas del lado de la mujer también, digamos, ¿no? Sí, como que sí. Todos los hombres están mirando tele, fútbol. Escupen, qué sé yo, no sé. Porque a mí me parece que hay varios conceptos del feminismo, o se toma varios conceptos del feminismo. Porque vos cuando hablas, sí, vos sos feminista, pero es lo mismo que el machismo, ¿no? Sí, es lo mismo, pero al revés. Y a veces hay diferentes conceptos de feminista. Feminista tiene que ver también con luchar por la igualdad de género, sí, por la no violencia, tanto al hombre como hacia la mujer. El problema es que, por lo general, cuando se conocen los mensajes del feminismo, entre comillas, digamos, siempre se conoce un solo mensaje. Entonces ese mensaje se distribuye de boca en boca y es muy fácil hablar de que feminismo es hombre versus mujer. Uh-huh. Claro, en realidad no es así. Yo conozco muchas mujeres que no están en esa onda. Puedo hablar con una que quizás por una cuestión, no sé si de ignorancia o de qué, puede llegar a... O de vivencias o lo que sea. O porque un discurso le queda más cómodo, no sé por qué, pero bueno, el hecho es que puede ser que se escape esa opinión, pero ¿qué pasa? No, por una opinión no todos o todas van a pensar lo mismo. Entonces... habría que, a la hora de abordar el tema del feminismo, más en los medios de comunicación también, ¿no? Lo que pasa es que es raro, porque el machismo es una categoría negativa y la de feminismo hay que convertirla en una categoría positiva. Entonces, por oposición, confunde, digamos. Si no sabes bien de qué se trata la militancia feminista y todo eso, es fácil confundir. Muy bien, 466-6559 o 15-61-540359. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno hasta las 3 de la tarde. Vamos a escuchar una canción para descomprimir un poco y después ya nos vamos a la tanda. Vamos a escuchar a Las Crudas haciendo Eres Bella. La Lote, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí. Nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chata, me cata, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. A

Y los que terminan siendo visibilizados o visibilizadas son justamente estas personas, las que hacen la parte final, que es transportar de un país a otro, digamos, la droga. Claro, por eso, como las mulas serían eso, las personas que transportan la droga, ya sea a países limítrofes, a otra provincia o a extranjeros. Sí, el tema es que son personas que generalmente no tienen nada que ver con las grandes ganancias que deja, sino que son como una especie de taxi. Y casi siempre se utiliza a personas muy pobres, ¿no? Que lo tienen como último recurso o que necesitan pasar del país para encontrarse con su familia y aprovechan esto porque les pagan el viaje. Le pagan en dólares. Le pagan en dólares, que por ahí para los traficantes es un vueltito y para ellos es un montón de plata. ¿Hay una película? Sí, hay varias. Una es María Jenneres de Gracia. María, es buenísima esa película. Si quieren saber qué es y interiorizarse, también tienen que mirar esa película. Sí, y sí, porque abarca todos los aspectos, digamos, sí, la situación social de la chica, por qué llega, qué pasa cuando llega, todas esas cuestiones. Bueno, para entrar un poquito en tema, vamos a ver un ejemplo del caso de una mujer que está en esta situación. Y después vamos a hablar del tema de la judicialización de este tema, digamos, de cuántas mujeres tenemos hoy presas por esta situación. Pero primero vamos a escuchar el audio. Erika, la condena más cruel. Las nuevas nos bañamos todas en fila. Luego nos desinfectan y nos vestimos para fachearnos de presas, de delincuentes. Nunca aluciné pasar por esto cuando conocí a Fernando. Él no tenía laburo fijo, andaba en negocios. Yo trabajaba en una tienda por una miseria que no daba para nada. Un día de eso, sin dinero, llegó Fernando. Erika, ¿ah? Hay una movida que nos sacará de esta vida de porquería. Habla. Escucha, unos panas tienen que pasar mierda a los Estados Unidos y necesitan chicas sabrosonas, así como tú. Estás loco, Fernando. Yo no quiero pudrirme en la cárcel. Ah, todo está controlado, no hay pierde. Confía en mí, nena. Parecía fácil. Yo llevaría una maleta de doble fondo y la mercadería bien caleta. Usted. Venga para acá. ¿Qué pasa? Rutina, es solo un momento. Esta maleta es suya. La maleta era mía. Me dieron 10 años de cárcel y... ¿Qué harás, Erika? Hay una ley por la que podrías tener tu hijo y quedarte en tu casa por un tiempo. ¿Casa? Yo no tengo casa. El tiempo en la cárcel no avanza, y si lo hace, es tan lento que no parece pasar. El encierro se me hizo insoportable en los últimos meses. ¿Dónde vas a criar a ese niño, Erika? Esto no es un jardín de la infancia. Mira nada más a tu alrededor. Suciedad, robos, drogas, policías que abusan y presas que acosan a las más jóvenes. Faltaba poco para dar a luz, y la vida adentro se me hacía muy pesada. Mi familia, como dijo ese policía, me echó al olvido. Solo una hermana venía de cuando en cuando a verme. ¡Olvídalo, Erika! Ahora tu familia somos nosotras. Blanca, mi hijito nunca tendrá padre. Erika, ¿y quién te ha dicho que nosotras tenemos derecho a una familia? Estamos en la cárcel, somos la basura que nadie quiere. ¿Por qué? Falta poco para dar a luz. Recién estoy medio año en este penal y me falta mucho para cumplir mi condena. Yo no quiero criar a mi hijo en este horrible lugar. No sé cómo resolver este problema. ¿Qué hago? ¿Y tú qué harías en mi lugar? La guitarra con su sombra lo llevan crucificado. La guitarra con su sombra lo llevan crucificado. Bueno, qué situación, ¿no? Antes de escuchar las posibles soluciones que tiene esta compañera, vamos a hablar de la situación en Argentina. Dale. Hubo un estudio a lo largo de este año, al principio de este año, que salieron ahora los resultados, en el marco de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por un abogado que se llama Alejandro Corda, que se encargó de, en las cárceles, tanto de hombres como de mujeres, ver cuál era la cantidad de presos que la causa era por el traslado de estupefacientes. Presos, en general. Presos, mujeres y hombres, ¿no? Dale. Un tercio de la población del Servicio Penitenciario Federal está en prisión por infracciones vinculadas a estupefacientes y la proporción de mujeres detenidas se duplicó en consonancia. Los hombres aumentó un 112% y las mujeres un 271%. Había lugares, cárceles de mujeres, en las que el 65% y el 72% de todas las presas era por esto. Mira, o sea, estamos hablando que por delitos graves había un 20%, mientras claro, que el resto era por esto, digamos. Por trasladar droga. Exactamente. Lo hicieron como actores menores y llevados por situaciones de vulnerabilidad, acentuadas en las mujeres y más aún si son extranjeras. Esto es lo que dice la investigación. Son generalmente jefas de hogar entre 25 y 44 años. Y también cita casos de personas condenadas por traficantes a causa solo de tener amistad o ser familiares de un traficante. O consumidores que compraban en grupos procesados como traficantes. O sea, por tener vínculos con estas personas, claro, terminan presos o presas, digamos. Y también acentuando esto, que sobre todo si son extranjeros. Sí, ¿no? Es como que se agudiza más la pena. Y aparte hay un estereotipo, como sos extranjero, venís con algo raro, como sí, que sí, es cantado. Igual, ¿no? Me parece que no es lo mismo con cualquier extranjero, ¿no? No, no. Hay una cosa con la comunidad boliviana muy sí, puntual con eso. Uh-huh. Y bueno, ahí están las consecuencias. Yo no sé, no puedo decir si pasa o no pasa. El tema es que con que pase con dos personas ya es suficiente ya para decir que todos los bolivianos que vienen son transas. Sí, sí, sí. Esto pasa en la escuela cuando hablamos de prejuicios. Ajá. Digo, bueno, a ver algún ejemplo de prejuicio. ¡Y que los bolivianos son transas! Es lo que dicen todos los pibes, digamos. Sí. Es algo que está muy naturalizado. Uh-huh. Bueno, la trágica consecuencia de esto es que terminamos con mujeres presas que generalmente son jefas de hogar, o sea, que tienen niños a su cargo, que ahora, ¿dónde? O sea, a cargo de quién pasa, ¿no? Sí, ese sí, es el tema. Y el tema es que muchas de estas mujeres no solo tienen a cargo niños fuera de su panza, sino que hay algunas que tienen dentro de su panza, como ¿no? le pasa a esta compañera que estamos escuchando. Transcurren, claro, transcurren dentro de su periodo carcelario, ¿sí? El proceso de una gestación, en el cual muchas lo tienen y conviven con ello dentro de la cárcel hasta una determinada edad, como es el caso de Leonera, ¿se acuerdan sí, la película? Sí. En el caso de la protagonista no está presa por eso, pero no, claro, muestra cómo se conviven estas mamás. ¿Cómo es la vida, claro, cómo es la vida en la cárcel de mujeres que tienen sus hijos ahí adentro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar posibles soluciones que se le ocurren a esta compañera. Igual sí, estaría bueno que la gente ya me comente qué es lo que le gustaría, va, claro, ¿no? ¿Qué solución gustaría, propone? Claro, ¿qué diría? ¿Qué haría, no? 466-6559 1561-540-359. Escuchamos las posibles opciones y esperamos tu opinión. A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Primera solución. Erika, ¿y quién te ha dicho que nosotras tenemos derecho a una familia? ¿Quién te ha dicho? Estamos en la cárcel, somos la basura que nadie quiere. Ya el daño se lo hice cuando me junté con el desgraciado de su padre y acepté llevar la droga. Ahora estoy sola en este lugar asqueroso. ¡Maldita desgraciada, maldita! ¡Ya sepárese, no, cálmese, cálmese, cálmese, la mato, sepárese! ¡La mato! ¡Silencio! La mato. Esa noche fue una pesadilla. No podía dormir y mi hijito se movía mucho. Erika, Erika, ¿qué te pasa? Es mi bebé. Blanca, no puedo tenerlo aquí. ¿Qué vida lo esperará? En unos días vendrán unas monjas que reciben niños. ¿Para qué? Para buscarles familias que quieran adoptarlos. Habla con ellas. No, Blanca. ¿Regalarlo? No, es mío. Pasaron los días y yo pensando y pensando. Mi hermana no venía a verme y yo estaba a punto de parir. ¿Qué hago? Odiaba a Fernando, a mi pobreza, al mundo entero. Erika, llegaron las monjas. ¿Qué dices? Corrí a mi celda. Quería esconderme. Y luego fui a buscar a esas mujeres. ¿Cómo hago para que mi hijito tenga una familia? Esta madrugada me empezaron los dolores. Ya está todo arreglado para que mi niño se vaya con ellas. Ni siquiera lo veré. Y él nunca sabrá que una presa fue su madre. Y sus ojos se le empañan cuando recuerda a mujeres. Se le endulza la distancia. Cuando recuerda mujeres. Bueno, ahí escuchábamos una de las opciones que se le presentan a esta mujer. Recordemos que está presa por haber transportado estupefacientes y la agarra la policía. Y bueno, una de las opciones es entregar su niño a unas monjas. No sé. Controversia. No sé. A ver, ¿y por qué pasa esto? Digo, por un lado, sí, la ley establece que es un delito transportar droga, ¿verdad? Pero acá la discusión, más allá de esta que estamos dando ahora, de esto de transportar drogas por una necesidad, por la pobreza, ¿no? Porque está marcado en ese contexto, me parece que también lo que hay que poner en discusión es las falencias y las carencias que tiene el sistema carcelario, ¿verdad? Porque, digo, más allá del delito, hay muchas mujeres que se encuentran en esa situación de tener que de tener sus hijos ahí adentro y tener que criarlos, y no están las condiciones dadas para eso, ¿no? Y aparece todo esto, ¿qué hago? ¿Lo doy? ¿Lo dejo? ¿Lo crío en este contexto? ¿Me condeno por eso? Claro. ¿Por qué no están dadas las condiciones? Digo, en Argentina no están dadas las condiciones. No, en Argentina y creo que en América Latina en ningún lado, ¿no? Me parece que no. Bueno, vamos a escuchar la otra solución, así después y la última, ¿no? La próxima y última solución. Segunda solución. Erika, ¿y quién te ha dicho que nosotras tenemos derecho a una familia? ¿Quién te ha dicho? Estamos en la cárcel, somos la basura que nadie quiere. ¿Por qué? ¿Por qué acepté a Fernando? A golpes se aprende, Erika. Así es esta maldita, maldita vida. Pero no te angusties más de lo que ya estás, que le hace daño a tu hijito. Cuando yo nací, a nadie le importó. Y no quiero que se repita mi historia con mi niño. Blanca, no sé qué hacer. Algunas presas tienen a sus hijos acá. ¿Acaso no las conoces? Sí, pero esas criaturas sufren mucho. Tienen la vida que sus madres pueden darles, Erika. Oye, ¿me acompañas a ver a la otra preñada? Blanca era enfermera. Nos atendía y ayudaba durante el embarazo. La chica salió pronto hacia el hospital. La llevaron a dar a luz y regresó sola a la cárcel. Blanca, Blanca, ella no trajo a su bebé. No me acerqué a la pobre muchacha. La vi enfermarse de pena. Casi en huesos daba vueltas por el patio. ¿Se morirá? ¿Se volverá loca? ¿Y qué será de mí, de mi bebé? Me voy a quedar en la cárcel por mucho tiempo. Y como dice Blanca, las presas, con sus mundos extraños, son mi única familia. Pronto será el día de parir, tengo que hacer algo. Señora directora, ¿puedo tener a mi hijo conmigo? La directora del penal me dijo que se podía quedar conmigo por 5 años y que me pasarían al pabellón de las mujeres con niños. ¡Ay, estoy feliz! Mi bebé es lo único que tengo en el mundo. Cuando recuerda mujer, se le endulza la distancia. Cuando recuerda mujer, se le endulza las distancias. Tercera solución. Erika, ¿y quién te ha dicho que nosotras tenemos derecho a una familia? ¿Quién te ha dicho? Estamos en la cárcel, somos la basura que nadie quiere. ¿Por qué? ¿Por qué acepté a Fernando? A golpes se aprende, Erika. Así es esta maldita, maldita vida. Pero no te angusties más de lo que ya estás, que le hace daño a tu hijito. ¿Cómo no angustiarme? Cada día, cada noche, los gritos y peleas de las mujeres no me dejaban dormir. Una vez, cuando todas estábamos en el patio, una presa se acercó. ¿Sabes que te quitarán a tu hijo? No. A mí me robaron 2 hijitas. Y los guardias, esos guardias las tienen de putas. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Corrí donde Blanca y ella me contó la historia de la infeliz. Cierto era que tuvo 2 niñas, pero fue el padre quien se las llevó. Me quedé muy asustada. Mi hermana no venía desde hacía tiempo. Tengo que llamarla. Aló. Aló, ¿eres tú, Cintia? Ven a verme, es urgente. Y al siguiente domingo, tienes que ayudarme, hermana, por favor. En cuanto nazca, llévate a mi hijo. Erika, soy pobre. No puedo con más muchachos. Por favor, llévatelo. No importa la pobreza, la cárcel es horrible. Contigo estará bien, por favor. Mi hermana no me quería mucho, pero yo era la única familia que ella tenía. Al fin, aceptó y yo le agradecí con toda mi alma. Haré lo que sea para mandarle dinero. Cualquier cosa con tal de que mi hijito se salve de la prisión. Y sus ojos se le empañan cuando recuerda mujeres. Se le endulza la distancia cuando recuerda mujeres. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato. Bueno, medio difícil que esta historia tenga un final feliz, ¿no? Dadas las condiciones. Pero bueno, teníamos la primer solución, que era que se las dé a unas monjas. Y quién sabe qué iba a pasar con ese niño. La segunda era tenerlo y criarlo en la cárcel, con todo lo que eso implica. Y la tercera, dárselo a su hermana, que era su única familia, que también le dice, yo ya tengo hijos, no puedo con mi vida. Era igual y tan pobre que ella. Claro, entonces, ¿qué situación para todo, seguir trabajando? Todo, ¿no? Me remite igual al mismo punto, ¿no? La pobreza. Claro. La clase social. Es que, o sea, por el delito de ella empieza por eso. Pertenecer a esa clase social te lleva a que tengas que delinquir, que tengas que transportar droga, que termines en una cárcel y que no sean válidos tus derechos cívicos y legales. Quien está a cargo de todo este tráfico, el que se llena de plata, acá está invisibilizado. Nunca va a recibir ninguna condena, digamos. Bueno, antes de irnos a la tanda y a un temita musical que preparamos para distendernos un ratito, te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y te decimos cuáles son las líneas de comunicación telefónica para que vos llames, opines, dejes algo dicho para que lo podamos decir, debatir y escuchar. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos a la canción. Sí, nos acompaña Mayella, Yema y Pavel. Al primero. Mi hermana es una muchachita muy buena, pero no respeta las costumbres ajenas. Mi abuela siempre está peleando con ella, pa' que no juegue con los santos mayella. Manda tú no juegues con los santos mayella, para que Olofino te vuelva una estrella. Anda tú no juegues con los santos mayella, mira que Olofi te vuelve una estrella. Mayella espera que la vieja no está para robar los caramelos a el egua. Y se aprovecha que la vieja se durmió para jugar con la maraca de chango. ¡Sala! Anda tú no juegues con los santos Mayella, para que Olofi no te vuelva una estrella. No juegue, no juegue, no juegue, no juegue con los santos Mayella. Mira que Olofi te vuelve una estrella. Mayella dice que a ella no le interesa que un día Ochozi le dispare una flecha. Lo mismo juega con la campana de Ochun, que afila un palo con el machete de Ogún. ¡Llévalo! No juegue con los santos Mayella, para que Olofi no te vuelva una estrella. Anda tú no juegues, no juegues, no juegues, no juegues, no juegues, no, no, no, no juegues con los santos Mayella. Yo sé que Mayella es una niña muy buena. Ella siempre está ayudando a la abuela. Y su vecino pa' asustar la maldice. Esa muñeca va a quedar sin narices, como sigue así. Pero Mayella con sus ojos felices, al levantarse canta un coro que dice: Sosa, son eres sosa. Al aroye, Sosa, son eres sosa. Y valoriza mavo. Sosa, son eres sosa. Y te huele, huele ochun. Y te huele, huele ochun. O ni le cuenito su voz. Y te huele, huele ochun. Ochun, ochun, y te huele. Papa sire sire, papa papa soroso, papa papa soroso, papa luaye ya pomote. Papa sire sire, towe towe ana hunsiña towe, so cara cara suña we. Papa sire sire, sire sire sire bomba. Papa sire sire, mere botin bolote, mere botin. Timbo lorde, merewo timbo, empiezo merewo timbo lorde, merewo timbo huele a, merewo merewo timbo huele a, merewo timbo lorde, merewo timbo lorde, merewo timbo, empiezo merewo timbo lorde, merewo timbo huele a. FM Moreno, FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla silencio. Olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei. Seguimos en Estalla Silencio y esta cortina muy linda que estábamos escuchando nos anticipa un invitado y una invitada también acá en el piso, ¿sí? Nuestra sección musical, ¿sí? Cultural, siempre a cargo de Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y hoy acompañadas y acompañados por un amigo de la casa también, Guillermito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy Guillermito. ¿Sos Guillermito? Muchas gracias por haber venido, un placer tenerlo aquí con nosotros. Y hoy nos trajeron preparado una cosa innovadora, ¿no? Para el programa. Sí, creo que innovador fue lo que vamos a contar, más que para el programa en sí. Lo Pero que escuchamos... la cosa innovadora no era Guillermo, aclaremos. No, no, yo no dije eso tampoco. Lo que estamos escuchando de fondo, vamos a aclarar primero a quienes estén del otro lado, es la voz de Liz Regina, una artista, una cantante brasileña, que ya falleció hace unos años. Y en realidad no vamos a hablar de ella, pero sí vamos a hablar de dos músicos, de Caetano Veloso y de Chico Buarque, hasta por ahí. Pero bueno, lo innovador es que vamos a hablar de un momento en la vida de estos artistas en donde ellos escribieron como si fueran mujeres. Pero bueno, Guille por ahí lo va a poder explicar un poquito sí, mejor. Claro. Básicamente Chico Buarque es el que escribe, ¿no? Y bueno, esto es lo particular, ¿no?, de la obra poética de él, porque nosotros conocemos por ahí la dimensión más social de las letras de él, ¿no? Él es la voz, o fue la voz del obrero que se cae del andamio, del nene de la calle, del sin tierra, del oprimido, sí, pero también es la voz de la mujer, ¿no? Y bueno, esa, por ahí esa parte de la obra de él es menos difundida, tal vez acá, porque no sé, porque es tal vez más difícil de interpretar, de traducirla, ¿no? Y de darse cuenta que quien habla, claro, es una mujer. Claro, claro, es eso. Por una cuestión de idioma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo primero que a mí me surge cuando me dan ganas de contar esto es cómo reacciona, o más que nada, cómo no reacciona la sociedad brasileña, que a pesar de ser una sociedad machista, ¿no? En los años 70 toma esto de la música popular con cierta naturalidad, ¿viste? Y bueno, pero justamente es intencional, me parece, ¿no? La no reacción. Sí, no, no sé si no hay intención ni no intención, simplemente debe ser una característica, pienso yo, de una sociedad que lo toma como algo, bueno, posible de que suceda. Digo esto, pero no puedo dejar de hacer un paralelo, ¿no? Con qué hubiera sucedido acá si un músico en esos años hubiera escrito, por ejemplo, en lugar de una mujer, por ejemplo, despechada, que es una de las mujeres de Chico Buarque, que diga, me agarré de tus cabellos, de tus pelos, de tu pijama y de tus pies al pie de la cama, prometiendo vengarme a cualquier precio para probar que todavía soy tuya. Y cantarlo en un escenario, ¿no? Sé que hubiera sucedido, ¿no? ¿Y en Brasil nada? Bueno, no, sí, miles de aplausos. Claro. Pero nada más. Bueno, no conseguí descubrir si hubo algún tipo, claro, de... Claro, claro. Pero bueno, de hecho es un músico muy reconocido y sí, no hay críticas, sí, claro, así aparentes de, me imagino, acá en el ambiente del tango, lo mínimo que hubiera, total, sido es un tremendo mariconazo y sí, alguien lo hubiera querido matar, ¿no? Por inclusive en el rock, que fue la vanguardia, ¿no? También... Sí, no hay de... No hay espacios para eso. Pero rock, bueno, no lo sabemos, a ciencia cierta. Sí sabemos que él escribe, ya sea... como dice acá una psicoanalista brasileña, él es como un dios presente en la intimidad de las pequeñas cosas, hablando de Chico Buarque, ¿no? Y que va iluminando registros de pequeñas escenas cargadas de significado, ¿no? Metiéndose en la cotidianeidad, así, de la familia típica brasileña, y cómo vive la mujer, esto de que la mujer sometida, que el hombre va a trabajar, vuelve o no vuelve, o si vuelve, vuelve borracho, y aún así continúa ella al lado de él, ¿no? Por los siglos de los siglos, o la mujer que ya no necesita del marido y le dice que se puede arreglarlo más bien sin él. La mujer que más liberal. Que no necesita ni siquiera que le ayude para el alquiler, y además le dice que desde que te fuiste no sabes cuántas aguas pasaron y cuántos hombres me amaron mucho mejor y más que vos. Chupate esa mandarina. Me encantó. Maravilloso, ¿no? Hermoso. Y cantándolo él. Bueno, igual son letras que hay que ser bien macho para cantar. Son letras, yo creo que sí. Son letras que él escribe para que canten distintas intérpretes como María Bethania, Nara León. Lo hace con una intención. Pero bueno, revela una parte de él, ¿no? De él y una parte, bueno, de su ánima, ¿no? Pero él también las canta en algún momento. Y él también las, claro, canta en todo momento, sí, claro. Mirá vos, qué interesante. ¿Trajiste algo para escuchar de eso? Sí, trajimos algo para escuchar. Si querés, cuento de qué se trata una canción. Dale. Y la escuchamos. Contame. Bueno, esta se llama Con azúcar y con afecto. Dice, voy a tratar de traducirla, aunque va a perder un poco de rima y por lo tanto de... No, pero está bueno, porque lo interesante de eso es esto que vos nos puedas contar, porque los que no conocemos un poco o nada de portugués, como que no nos llama la atención, claro, no podemos descifrar por ahí. Cantamos el mensaje. El estribillo porque no. Es lindo, pero no entendemos qué está diciendo. Bueno, esta es una escena típica, ¿no? Lo increíble de las canciones es que en 3 minutos describen una escena así, de absolutamente, ¿no? Con un par de palabras nada más, que remiten a toda una situación. En este caso dice así, la canción se llama Con azúcar y con afecto. Le dice, con azúcar y con afecto, cuenta ella, te hice tu postre predilecto para que pares un poco en casa. Con tu traje más lindo vos salís y yo no creo cuando decís que no te atrasás. Vos decís que sos un obrero que vas en busca del sueldo para poder sostenerme. Pero en el camino del taller hay un bar en cada esquina para que vos puedas conmemorar. No sé realmente qué. Sé que alguien se va a sentar al lado y vos vas a sacar algún tema discutiendo fútbol. Y se van a quedar mirando las polleras de quien vive por las playas coloridas por el sol. Viene la noche y más un trago. Sé que estás alegre, pero no tanto, pero vas a querer cantar. En la cajita un nuevo amigo va a tocar un samba antiguo para que vos rememores. Cuando la noche por fin te cansa, venís hecho un niño para llorar mi perdón. ¿Qué es esto? Me decís que no me aflija, que vas a cambiar de vida para agradar mi corazón. Y al verte así, cansado, todo roto y maltratado, ¿cómo me va a repugnar? Pero enseguida voy a calentar tu plato, dar un beso en tu retrato y abrir mis brazos para vos. Excelente. Y vamos. No dice mis piernas porque creo que no entraba en los compases, ¿no? Pero qué linda descripción, ¿no? Me parece que es una descripción histórica del momento también. Me parece que sí, que tiene que ver con la familia y bueno, y además ilustra maravillosamente las tres cuadras que uno puede caminar por Ipanema, por Copacabana cuando va a trabajar, ¿no? Que es muy difícil no detenerse en un barcito a tomar algo también, pobre hombre. Pero a mí me parece que, eso es lo que quería resaltar, que no me parece que sea una característica solamente de Brasil. Me parece que es algo que tiene que ver con la conducta, ¿no? Del trabajador, del totalmente, obrero. Totalmente. El obrero, los viernes cuando se cobra, cambia rotundamente desde viajar en el tren hasta totalmente caminar por la calle. Se iluminan todo, los... Se ilumina todo, todos gritan, es terrible cómo cambia. Sí, es verdad, muestra también la dimensión del tipo, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos hablando de lo que le toca a la mujer en este caso, pero acá es completísimo la letra, creo. Si les parece, vamos a escucharla, ¿sí? Vamos a escucharlo entonces a Chico Buarque haciendo Con Azúcar, Con Afecto. Com açúcar, com afeto e seu doce predileto pra você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, sai em busca do salário pra poder me sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina há um bar em cada esquina pra você comemorar. Sei lá o quê. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Vem à noite mais um copo, sei que alegre, mas não dropo, você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo pra você rememorar. Quando a noite enfim lhe cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida pra agradar meu coração. E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, como vou me aborrecer? Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Continuamos en Estalla Silencio, 14:18 minutos, y lo que escuchábamos recién era Chico Buarque, como bien vos contabas, Guillermo, haciendo Con Azúcar y Con Afecto. Interesante la letra, me parece, interesante el planteo, conversábamos fuera del aire de lo inédito de esta situación, en donde también suponemos, o sea, jugamos con la posibilidad de que no ocurrió, por cierto, de que tal vez él se hubiera sentado a escribir como mujer para que otras artistas, artistas mujeres justamente, hubiesen interpretado esas canciones. Pero no fue lo que ocurrió. Él, o sea, no fue lo que ocurrió, digo, únicamente. Él claro. Se encargó justamente, como vos decías antes de contarnos un poco sobre la letra de esa canción, se encargó de interpretar él mismo esta composición hecha como si él fuese una mujer. Claro, sí. Las interpretan también, de hecho, otras cantantes como María Bethania y Nara León, Gal Costa también interpreta. Pero las canta él también, ¿no? Las canta y las graba en discos. Así que, porque es, si en realidad si las escribe para que las cante una mujer solamente con esa idea, se saca un poco de encima esto que decíamos de esta carga tan tremenda de hacerse cargo, ¿no? De interpretar a una mujer en una sociedad que no deja de ser machista. Y esto fue algo que, o sea, que digamos, él arrancó con esto y hay quienes lo siguieron, ¿o fue el único...? No, no sé, no creo. Que... Sé que el que fue el único el que inició esto, ¿no? Y tampoco tengo antecedentes. No los tengo yo, pero los podemos buscar porque intenté indagar un poco y no encontré antecedentes. Sí encontré algunos antecedentes sobre el papel de la mujer en la canción desde la Edad Media, ¿no? Pero no escribir así, directamente asumiendo el rol este femenino. Bueno, nos queda otra canción más para compartir con los oyentes, ¿verdad? Tatuaje, en este caso acompañado por Caetano Veloso. En este caso la canta Caetano, canta la canción de él, y le dice, ¿no?, que antes de cantarla, Caetano le dice a él que tus mujeres, las que tenés adentro, son maravillosas, le dice, son increíbles. Esas mujeres que tenés revelan algo que no tiene que ver con el ego, sino con algo más, ¿no?, que tiene que ver con tu ánima y bueno, cantan una canción que se llama Tatuaje, que en la que ella es una canción totalmente romántica, y la mujer, ¿no?, le dice: quiero quedarme en tu cuerpo como una bailarina que luego te alucina, baila y te ilumina cuando viene la noche, y en los músculos exhaustos de tu brazo quedarme harta, cansada, muerta de cansancio. Bueno, esta tiene como un tinte más romanticón, si se quiere, al lado de lo que charlábamos recién. Sí, sí, sí. Y tiene pasión sin dolor, digamos, sin tanto, ¿no? Porque... sin tanta cosa detrás. Bueno, entonces vamos a escuchar a Caetano Veloso haciendo Tatuaje. Quiero ficar no teu corpo feito tatuaje, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo te alucina, salta e se ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, farta, murcha, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a ferro, a fogo, a frio, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo, mas não sentes. Con quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Bueno, seguimos en Estalla Silencio luego de estas lindas canciones. Nos llegó la teoría de que los brasileros eran raros, porque en las canciones de amor no se sufre. No sé qué tenés para decir sí, de eso, Guillermo. Sí, yo creo que sí se sufre, ¿no? Y inclusive, canción de amor donde no se sufra son... son sandeces. No se escucha, ¿no? ¿Quién va a escuchar eso? Claro, no garpa. Se sufre de otra manera, tal vez, ¿no? Con la particularidad de... No sé, si, qué sé yo, si, cómo sufre cada persona en cada país. Por ahí no sé, hay otro concepto. El sufrimiento es uno solo, pero... Por ahí hay un concepto diferente del amor. Sí, yo creo que hay por ahí una... Es una generalidad, ¿no? Porque pero me parece que yo percibí un poco que hay más, existe más la aceptación de la pérdida o del abandono que acá, por ahí. Entonces no tanto ese sentimiento de qué sé yo, de que me perteneces y de la posesión, ¿no? Que bueno, está revelado un poco en las canciones. Como que acá pasa menos eso, digamos. Es una situación que duele lo que sea, pero que está, digamos. Y bueno, acá está el tango, ¿no? Claro. Pero el tango tiene mucho de posesión. Sí, como pero ¿cómo precisamente, te atreviste? Por eso. Entonces, en la música brasileña uno ve otra cosa. Que bueno, como escribe Caetano, no te enojes, ¿no? Con la canción Sueños. ¿Qué voy a hacer? Mejor quedarme pensando en vos antes que seguir caminando solo. Como una aceptación de que las cosas... fueron así, esto ya va a pasar, ¿no? Claro, y que fue una decisión de la otra persona que duele, pero que bueno, con lo mucho decidió. Dolor, pero con mucha aceptación sobre el fin, la desolación y el abandono. A mí me quedó en el tintero, quiero que me cuentes, ¿quiénes eran estas mujeres que después interpretan lo que canta Chico Buarque, las letras de Chico Buarque, a ver si las puedo anotar o recordar? Bueno, María Bethania. María Bethania. Nara León, en un primer momento, en los años 70, Gal Costa. Y así mujeres. Elis Regina, estamos escuchando la cortina, ¿no? ¿Y hay alguna que tenga traducción? No, no tenemos. ¿Que tenga traducción? Buscaremos. ¿Para traducir ahora? No, que la hayan cantado en castellano. La verdad es que no lo sé. Me parece que en una época Marilina Ross o Sandra Mianovich cantaron algunas canciones de él, pero no sé. Tenemos que rastrearlo. No sé exactamente cuáles, no me acuerdo en este momento. Bueno, trajimos igual otra canción, ¿no? Para compartir. Sí, trajimos olhos nos olhos, corregime vos que ojos en los ojos. Que ¿Cómo es? Ojos en los ojos, olhos nos olhos. Mirá, bueno, Guille, en realidad nos encantó en realidad esta nueva versión que tenés un poco, ¿no? Sobre, en realidad yo desconocía esta cuestión, sí, de que los hombres, que un hombre se ponga en el lugar de una mujer y que cante una canción y que la escribe y que la interprete arriba de un escenario. La verdad, yo desconocía totalmente. Creo que en Argentina no hay, me parece, ¿no? No tuvimos el placer de... No, yo por lo menos no conozco. No, yo estoy recopilando y... Sí, no, estuvimos también intentando al menos buscar a ver si por ahí se podía hacer alguna especie de analogía con algún artista de aquí de Argentina, pero la verdad que no. Por eso este planteo de por ahí el asombro ante esta cosa inédita. Uh-huh. Sí, en relación a esto. Y ¿no? Pensando que se escribieron hace 30 años, ¿no? Sí, años que estamos hablando de alguien de la talla de Chico Buarque, ¿no? 40 años. Sí. Bueno, la verdad ha sido un placer para nosotros en Estalla Silencio lo que trajiste para compartir. Esperamos que regreses. Que no se corte. Que no se corte. Bueno. Esperamos que regreses con algo innovador y tan nuevo como lo de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a escuchar el otro tema. Dale. Vamos. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais.

La segunda parte es mujeres y la tercera parte sobre los fuegos artificiales. Ah, una cuarta parte había también. Misceláneas, pirotecnias, brújulas. Vamos a leer cuatro... ¡Alto nombre! Sí. Vamos a leer cuatro cuentitos de la parte de mujeres. El primer cuento que vamos a leer... Esperen que lo vamos a encontrar primero. Dale, que me recién me dijiste... Cuento de Ende Mientras. Me dijiste ¿cómo? De qué trataban y... Cuento de Ende Mientras. Bueno, a ver. Me imagino qué hago cuando llega a su cuarto después de bajar del tren y despedirse de mí, mientras yo camino mis cuadras y reviso mis tres o cuatro dudas cotidianas y me voy lavando de indignación, escribe este cuento. Ella lo escribiría mejor, yo solo puedo imaginarlo. La esclava sufre un remordimiento que le muerde las noches y la punta de los pies. Ella tiene un sueño. Sueña y sueña que no es ni esclava ni cosa de otro. Que no siente ese vacío que apenas cabe en su estómago. Que corre y rueda por un infinito. A veces negro, a veces verde. A veces simplemente infinito. Entonces despierta de un golpe en el pajar donde duerme. Mojada de ella misma, sedienta y agitada. Corre guiada por la fiebre hasta la casa de su amo. Tantas veces dueño, proxeneta, verdugo. Golpea con fuerza una puerta que se abre pesada y crujiente. Está ese, que ni escupir la quiere, parado debajo del marco. Ella cae en sus brazos llenándolo de llanto, de destino. Él la ayuda, tosco y sin ganas, a incorporarse, aunque en realidad simplemente se la está sacando de encima. Le dice algo como si hoy dijera, ¿qué querés, muerta de hambre? Ella junta fuerzas quién sabe de dónde, transpirada, con mechones de lágrimas colgándole de los ojos. Y cuando el verdugo se da media vuelta, dispuesto a irse en la noche, saca el puñal de entre sus cabellos. Brillante en contraste con los hilos de alquitrán. Él alcanza a verlo, pero no llega a hacer nada. Lo apuñaló tanto como el filo pudo aguantar. El punzón entró violento y reincidente, como el sexo del que se vengaba. Al final lo dejó caer. Y se echó unos pasos hacia atrás, bañada en sangre y sorpresa. Le dieron ganas de no vivir más, porque sabía lo que le esperaba, y en eso estaba, en el tramiterío de quitarse la vida, cuando un pajarito naranja, que parecía haber estado viéndolo todo, en medio de la noche, con ojos de perdón le dijo, «Mujer, vení, vení, vení conmigo». Ella lo siguió unos pasos, mientras él volaba lento y bajo. Lo siguió, tambaleando, en trance, entendiendo nada. Caminó un poco más, dejando una estela de sangre y llanto, y cerró los ojos y corrió, al fin, feliz en su infinito, a veces negro, a veces verde, a veces simplemente infinito. Precioso. ¿Recordamos cómo era el nombre? Cuento de Ende Mientras. ¿De Ende Mientras? Esto es de toda la sección del libro que se llama Mujeres. Y ahora vamos a leer otro, que es el de una niñita, que se llama La necesidad de selvas. Carmela, a punto de cumplir una década de vida, es víctima del oprobio de no ser satisfecha. Estrangula las sábanas de la cama nombrando cada uno de sus deseos no complacidos en voz baja, susurrándose las maravillas selváticas que le esperan en el pequeño paraíso de su cuarto. Carmela quiere construirse un refugio indómito y rebelde para ella y sus monstruos de papel crepé. Quiere hacerse un mundito ingobernable donde triunfen al fin los alborotos de su peinado, donde la magia destierre los ridículos sombreros con estrellas y sea cosa común y corriente, quiere que le den un espejo que refleje cosas que no existen. Y quiere todo eso en papel de regalo entre piñatas para su cumpleaños. Oh. Carmela espera, puntual, cada aniversario de su venida al mundo, con una lista de fantasías bajo el brazo. Cuando le preguntan, ¿este año qué querés? Ella dice, un mono tití o un trampolín al primer piso. Le dicen que no se puede, Carmela enfurece. Entonces quiero una cama que sea grande como mi cuarto, pero es de mal gusto y tampoco se puede. Le ofrecen un tenedor de oro a Carmela, pero ella prefiere un paseo en vuelta al mundo. Le ofrecen una mansión de muñecas de plástico, pero ella brilla con llenar de selva las paredes de su habitación. Le ruega que acepte una bicicleta rosa, y ella llora triste porque nadie entiende la simple necesidad de una burbuja gigante donde poder meterse, con sus monstruos, a tomar el té. Patea y llora Carmela, en puntitas de pie. Pasa el tiempo, ella sigue envuelta en sus buenos deseos de cumpleaños, confiada de ser bien regalada. Por fin llega el día, y espera envuelto en rojo un enorme palacio de arena, un circo de bestias y trapecios, una máquina de espejismos desérticos, unos zapatos para saltar altísimo. pero llega, injusto y absurdo, como un eunuco, triste, pálido y desabrido, rodeado de plata fantasía, un par de aros de perla, en una caja de pana roja que a ella se le hace ataúd, sarcófago y muerte. Carmela llora colérica. La fiesta se paraliza con su único grito, y todos los ojos ven sus ojos llorosos, su boca temblando de ira, sus pelos crispados. Corre Carmela hacia un pobre mago que estaba intentando distraer con su función, y de un empujón le roba la paloma blanca, clásica y aburrida. La pone entre sus manos, le acaricia el cuello y lo aprieta. Va a matarla, Carmela. Entonces entiende, simplemente entiende, quién sabe por qué, la mística de ese pájaro tonto y simpático, sometido a la voluntad de un maguito mediocre con alas inútiles y frías. La lleva a la ventana, tierna y ligera, la suelta y ríe. De pronto lo sabe. Antes que nada, quiere ser libre, Carmela. La libertad quería, Carmela. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Daniel Biglietti, Ana Clara. Ana Clara. Ella escribe en las paredes resistir, bufanda roja y negra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en la rosa, temerosa, Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo. Ana Clara, hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría, Ana Clara. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quiere ver, si el camino, Ana oscura, siempre claro quiere ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones. claro. Seguimos en Estrella Silencio, quedan los últimos 10 minutos, así que no te vayas, mandanos mensajitos, llámanos. ¿Mensaje? Al 1561-540359, podés llamar al 0237-4666-559. Y nosotros continuamos. Sí, sí, continúa Agus, que va a cerrar su columna musical con un, perdón, su columna literaria con un cuentito, ¿verdad? Sí, le recordamos a los oyentes que si acaban de enganchar el programa, que estamos leyendo algunos cuentitos, algunas prosas también, de un libro de Matías Lamana, que es un escritor independiente de Castelán, un amigo, que se llama Vendaval el libro. Y una de las secciones que tiene el libro se llama Mujeres y estamos leyendo algunos cuentos de esa sección. Perfecto. Para terminar, vamos a leer uno que se llama Huellas 2. Hace poco más de 2 años, Ana Clara escribió en mi cuaderno de notas lo que reproduzco en las líneas que siguen. No reconozco el porqué de su anotación, quizás para confirmarle a mis hojas de libreta aburrida su eterno amor al mundo, su irreconciliable enemistad con lo feo que nos ponen enfrente, su ternura de abrazo invernal. Lo hizo en completo secreto, cuando salí de una clase a estirarme el aburrimiento y las ganas de no estar. Lo hizo en secreto y es tan lindo imaginármela ahora acomodando sus palabras de primavera en flor con rapidez y entusiasmo, inclinada sobre el cuaderno para que nadie sospeche, disfrazándose la cara con el brazo, imaginármela con un pulso frenético y una sonrisa pícara. Hace poco más de 2 años, digo, Ana Clara, me escribió esto y lo tiró como un mensaje de botella al mar, como paloma que se va, pero un día cualquiera, sin aviso, seguro que vuelve, como un mirá, presta atención, me gusta quererte así. Mientras te levantaste y te pusiste a fumar un cigarrillo, te robé el cuaderno y te dejé esta nota. ¡Sorpresa! No sé cuál será el día que lo abras y la leas. Por ahora, te cuento que no te estás perdiendo de nada, ahí afuera llenándote de humo. Ruiz habla y no entiendo. Como siempre, no presto atención, prefiero prestarme a otra cosa. Esa... Uy, perdón, ¿eh? No, por favor. Después lo editamos. ¿Se corrió de página? Te escribo con tu lapicera de pluma porque me gusta escribirte con tu lapicera de pluma. Me gustaría que fuese una pluma de verdad y sentirme María Antonieta y ver qué se siente no tener cabeza y mandarlos a todos a cagar. En palabritas, lapicera de pluma, Ruiz y sus pantalones ridículos y todo, te digo en azul que te abrazo el alma, Ana. ¡Ay, bellísimo! ¿Verdad? Así que bueno, hoy estamos con un escritor, con Matías Lamana, y después vamos a seguir leyendo, no solamente de él, sino de otras escritoras y escritores independientes, que también es súper interesante. Está bueno porque era la primera vez que traes un hombre al también, piso, sí, siempre eran de escritoras mujeres, y bueno, está bueno que traigas hombres y compartamos, ¿no?, la poesía de todos y todas. Sí, está bueno, así que... Nos veremos. Nos veremos. Nos veremos la semana que viene, así que quédense ahí. Vamos a un pequeño y breve separador y seguimos con los últimos 5, 3, 4 de Estalla. Dale. Nos vemos. Pero si una mujer pelea por su dignidad, ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato. Muy bien, últimos 3 minutos de Estalla Silencio. Sergio, vos querías comentar una invitación, querías dar, ¿no? Sí, ¿qué tenés que hacer esta noche, Romina? Vos, Macarena, que andás por Villa Celina paseando con el Pato Fontanet. Yo voy a pintar un cuadro esta noche. En vez de pintar un cuadro, podés venir a exponer tu cuadro, ¿sí? Porque... Ah, puede ser. Ahí está. Podemos hacer una exposición de tus cuadros un día de esto, Macarena. Y vos, Romina, ¿qué tenés que hacer? Mi cuerpo expongo, porque no tengo nada. Bueno, hoy... 9 horas, ¿sí? 9 horas puntual en Ate Moreno, esto es Piovane entre Camili y Rivadavia. Hay una varieté que organiza la cooperativa de viviendas Moreno, ¿sí? En donde va a haber exposiciones, performance, clown, pachanga y bueno, y buffet económico, ¿sí? Hoy, ajá, sábado a las 9 en Piovano entre Camil y Rivadavia, gran varieté de la cooperativa. En Ate, ¿no? Eso es Ate, exactamente. Ajá. Eso es todo. ¿Vos así vas que a estar en la parrilla? Yo soy el parrillero. Muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, entonces... ¿Te gustan los choris que hago yo? ¿Comiste algún chori mío? Dale. Necesitaríamos el cri, cri. Nene, me están escuchando mis alumnos, no puedes decir esas cosas. Bueno, un beso. Estamos hablando en términos netamente culinarios. Un beso a Alan, que está del otro lado. No pudimos encontrar tu canción, es muy difícil de ubicarla. Te damos pero un abrazo. Vamos a ver si para acá me están diciendo que para el sábado que viene vamos a pasar una canción de Grax. Para vos, Alan. Y el viernes tenés que dar lección, te lo digo desde ya. Bien, nos vamos a despedir con Agua de Rosa de Lila Downs. Pero no se vayan, por favor, porque ahora ya está viniendo Mediocre, sí, que viene de 3 a 5, de 5 a 7 viene la gente del observatorio y de 7 a 10 Agua Fuertes y mañana también arranca, no recuerdo, mucho palo para que aprenda. ¿A qué hora? ¿A las 10? ¿De 10 a 12? A las 12 el Alba de América Latina. A las 14 está repetición de Latinoamericano. A las 18 la tierra quema y a las 19 peor para el sol. ¿Cómo se llenó la grilla de la radio, no? Pensar que estaba Leonardo Merli y hacía 5 programas cuando esto empezó, ¿no? Hacía uno de deporte, hacía uno de automovilismo, uno de rugby, claro. Leo Merli agarraba a Leo y conducía y operaba a la vez. Iba corriendo, tiqui, tiqui, tiqui. Abrazo, hasta el sábado que viene. Chau. Del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en cuchita. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber.